Vamos a conversar ahora unos minutos con Pascual Fernández, flamante ministro de Gobierno y Asuntos Municipales. ¿Cómo estás, Pascual? Muy buenos días. Hola, buen día, Cintia. ¿Cómo estás? A vos y a toda la audiencia. Muy bien. Con ganas de charlar un poquito, porque entendemos que vas a asumir un ministerio que va a tener un rol clave para trabajar con los municipios que, ya se ha dicho, a nivel nacional no van a recibir nada. ¿Cómo crees que, o cómo vas a desarrollar ese programa de atención? Bueno, sí, realmente, como decís vos, pinta un panorama muy triste, muy negro para el pueblo argentino. Y bueno, nuestra tarea en este lugar tiene que ver con intensificar las relaciones, estar cerca de cada intendente y cada intendenta, y tratar de llevar adelante esto de que es muy difícil, pero entendemos que trabajando en conjunto puede ser mejor. ¿Y ya tuviste algún tipo de conversación con algunos intendentes? Ya. Hoy a primera hora estuve reunido con el gobernador y bueno, he recibido ya la visita de algunos. Así que la verdad que ha tomado una impronta el gabinete con la suma de tres intendentes, tanto Gabriela Laburier como Saúl Echeveste, como yo. Y los colegas hasta ayer lo han tomado muy bien porque se sienten representados. Hay una temperatura que ya conocen. Tal cual, sí, tal cual. Y bueno, eso nos permite también saber lo que están sintiendo, lo que pasa, y haber experimentado lo que ellos experimentaron. Así que lo que ellos experimentan hoy, perdón. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos, con muchas ganas de afrontar el desafío. Buen día, Pascual. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Primero, ¿cuál serían esos desafíos que vos crees que van a tener? Y segundo, ¿saben cuáles van a ser esos desafíos? Porque hay tal incertidumbre en lo que va a pasar en el futuro de la Argentina que también planificar resulta difícil. Totalmente. Previsibilidad con este gobierno no tenemos ninguna. Al contrario, lo que se avisora y nos dicen es muy triste. Pero bueno, tomando el discurso de nuestro gobernador ayer, los pampeanos y pampeanas tienen que saber que lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la salud, la seguridad, el alimento para los pampeanos, el gobierno de la Pampa los va a garantizar. Y en todo tipo de cercenamiento de derechos vamos a estar haciéndole frente, defendiendo los intereses de los pampeanos y las pampeanas. Y en esa tarea es fundamental el trabajo conjunto, tanto de intendentes como del gobierno provincial, intendentes e intendentas, para poner el pecho a esto que se viene, que realmente preocupa. ¿Cómo recibió el pueblo de Uriburu y La Gloria tu decisión? Vos sabés que ayer en la Asunción y después el pedido de licencia, fue, no sé, creo que eran las 4 de la tarde, esto empezó 10 y media de la mañana, eran 4 de la tarde y seguía llorando. La verdad que fue muy fuerte para mí ver cómo la gente me manifestaba su cariño con lágrimas en los ojos. Yo también, Ivana, la nueva intendenta, también, sintiendo el acompañamiento. La verdad es que la gente lo tomó con mucho orgullo. Es un uriburense que asume responsabilidades provinciales en un ministerio que tiene por delante un gran desafío. Así que soy un eterno agradecido a mi pueblo porque me permitió cumplir el sueño de ser intendente, que lo llevaba desde muy chiquito, y bueno, después de 4 años me toca esta responsabilidad de sumarme al equipo de gobierno provincial, así que nada, están en mi corazón y orgullosamente uriburense. Pascual, ¿cuándo va a ser la primera reunión que tengas con los intendentes de la provincia? ¿Y esto va a ser con todos los intendentes o va a ser diferenciado entre partido político? No, si algo ha caracterizado el gobernador Cilioto de hacer una bandera del federalismo. En cada lugar de La Pampa hay una obra que ha impulsado este gobierno. Por lo tanto, la línea va a continuar y el día jueves nos vamos a estar reuniendo el conjunto de intendentes con el gabinete y el gobernador al frente como corresponde para poder charlar. Esta reunión va a ser en Unifeda, así que ahí vamos a estar todos reunidos y charlando de este panorama y lo que se viene después de que Caputo hable y anuncie las medidas. Exacto. Siempre, ahora que decís Caputo, se me viene a la cabeza cuando escuchaba en plena candidatura a Milei cuando decía de las mismas personas no se puede esperar un resultado diferente. Así que esta gente que estuvo con Macri, imagínense que no podemos esperar algo distinto. Bueno, va a estar difícil, Pascual, seguramente hablaremos bastante seguido. Parece un dicho, pero no lo es. No. Vamos a hablar bastante seguido. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, estamos todos en esta situación de limbo, esperando a ver qué dicen desde el Gobierno Nacional para poder tomar algún posicionamiento claro. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, Juan, por la entrevista. Será el tiempo de que los pampeanos y pampeanas estemos codo a codo. Y con la tranquilidad de saber que en La Pampa siempre hubo un gobierno peronista que piensa en la gente. Y de la misma manera va a ser ahora, ¿no? Uh-huh. Defendiendo los derechos conquistados de los pampeanos y pampeanas. Muchas gracias. Gracias, Pascual. 11:23, conversamos con el ahora ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, que va a tener a su cargo uno de los ministerios más políticos, para hacer mayor cantidad de política a nivel provincial, porque intendente de la oposición, intendente del oficialismo, van a caer obligatoriamente a pedir obra, a pedir auxilio seguramente también a la provincia, porque Nación ya ha dicho que no hay plata. Esto no es una aventura que se me ocurre a mí que va a suceder, sino que ya han dicho que no hay plata y que los municipios se van a tener que agenciar su propia obra pública, su sostenibilidad, su manera de afrontar costos y salarios y gastos e inversiones extraordinarias. Así que veremos cómo sucede eso. Nosotros ya tuvimos aquí en la capital santarroseña la experiencia. Gobernando Mauricio Macri, a Leandro Altola Aguirre, que era del mismo signo político, no le envió nada. No le envió nada y tuvo que ser la provincia la que saliera a atender problemáticas graves de que obra. Berna también lo atendió. Se lo hizo saber. No va a ser novedoso esto. Bueno, lo novedoso va a ser el parate de toda actividad si dicen que hacen lo que vienen diciendo que van a hacer. ¡Ay, qué trabalenguas! Ya venimos.